más los hijos que la mujer casada. La vergüenza de mujer abandonada y la afrenta de viuda mirarás. El Señor omnipotente es tu esposo, tu redentor, el Santo de Israel. Y viva ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo como novia, ataviada para su rey. Por un instante te abandoné, pero el amor con que te amo es eterno. Ahora juro no enojarme contra ti, ni abandonarte nunca más. Aunque cambien las montañas de lugar y los cerros se desmoronen, no cambiará mi amor por ti. Me anularé mi alianza de paz. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo como novia, ataviada para su rey. Atormentada y azotada por el viento, ciudad a quien nadie consuela, reconstruye tus cimientos con zafiros y con turquesas todas tus murallas. Haré de rubíes tus torres y de finos cristales tus ventanas. Haré tus tuertas de diamantes y de piedras preciosas tus murallas. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo como novia, ataviada para su rey. El Señor será maestro de tus hijos y gozarás de